y tres cuotas sin interés. Disclosure en vivo. Invita Banco Patagonia. Producen DF Entertainment y T4F. Costo financiero total nominal anual 4,26%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Disclosure en Argentina. Una expresión. Metro Live. Fin. Espacio publicitario. Hasta las 22. Zucker Attack. Invita. Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Zucker Attack. Javier Zucker. Metro. Ignite your night. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Arrancamos. Un poco de blues. Este tema es del señor Muddy Waters, pero el seudónimo Mandy Waters. Satisfied. Dice así. Para terminar el Zucker Attack. Última media hora, Se viene el final. Así que ya sabes el hashtag Metro Late Night. Y también ponele nafta Zucker. Es de blues. @ Javier Zucker en Twitter. Decinos desde dónde estás escuchando el Zucker Attack. Oh yeah. Y ya me paré para bailar con vos, Mandy Waters, Satisfied. En vivo, esto es Zucker Attack, Mandy Waters, Satisfied. Estamos como colocados con esta música, ¿no? Y ahora es el señor Rodríguez Sixto. No, you can't. En vivo hasta las 10 de la noche, esto se llama Sucker Attack, si recién aterrizás. Lo que suena es Sixto Rodríguez, No You Can't, el de Sugar Man. @ Javier Sucker el Twitter, ¿desde dónde estás escuchando el Sucker Attack? Sunday actors, but all they would ever say that you can't get away. hashtag Metro Late Night. Lo que suena, si querés saber, se llama Black Coffee, temazo, Buya, featuring Toshi, Da Capo en el remix. Esto es Zucker Attack, 21:48 minutos. Black Coffee para Get Physical. Y lo que viene se llama X-Rated, Hold Tight, dice así. Vamos, que Zucker Attack te anima la fiestita. 22 horas en punto y esto se va con dos clásicos. Antes era Annie, The Greatest Hits. Esto, Galaxy to Galaxy, Afros, Harps and Minimoogs. Para Underground Resistance, clásicos. Para cerrar, les cuento que hoy a partir de las 23 horas en TN, soy parte, tengo el privilegio de formar el jurado de Rock del País junto a André Álvarez, Erika García, Marcelo Moura, Vitico. Vamos a estar ahí escuchando bandas de todo el país. Muchísimas bandas se anotaron. Hoy 23 horas arranca Rock del País. Gracias a todos por estar del otro lado acompañando el Zucker Attack de todos los sábados como siempre. Ojalá la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Acá, solapa en el estudio, pero bailando. El señor que maneja la nave espacial, el que nos lleva a buen puerto, se llama Guille Campos. Que tengan un gran fin de semana. Ya saben, Batonga todos los jueves en Niceto, junto a DJ Rama. Vos sos Batonga también. Que tengan gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Hay café, hay mate, hay bizcocho, en Basta de Todo. Ya volvió Matías. Le mando un beso grande a Andy y a Flor, que fueron papás de Elena. Chau, gracias a todos por escuchar el Zucker Attack. Se vienen los Festa Bros, después DJ Paul. La mejor música, la mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Zucker Attack. Sábados de